Sáquenlo pa' los inbox que sus dioses que ustedes se van a morir. Doble pato el jechipete de todas las cuentas que tenemos aquí. Tenemos el caché en la mesa, la roca en la funda, tráigame la pesa. Dale de su funda que apenas te empieza tanto que roncan los pillan y confianza. Sáquenlo pa' los inbox que sus dioses que ustedes se van a morir. Doble pato el jechipete de todas las cuentas que tenemos aquí. Tenemos el caché en la mesa, la roca en la funda, tráigame la pesa. Dale de su funda que apenas te empieza tanto que roncan los pillan y confianza. Hablan de lo que no hacen, caja de Ferrari con motor de hacen. Dile que no hago las pases y dile que a Juana le puse son glase. Que ando patrullando por casa, atrevido pa' hacer lo que pase. Siempre solo, pero si me toca le mando unos pocos y le cambio la fase. Quieren aparentar lo que no son, lo mato tranquilo fumándome un blon. A la que le puse fisema porque cuando manda le estumbo el pulmón. Y a mí que me gusta la acción y también le meto cabrón. Yo los esquivo y no los dejo vivo, aprendí con silbete el talón. Ninguno me toca, yo los dejo en coca. Tu gata conmigo se quita la ropa, se te vuelve loca. Yo ando con la tropa, nos pillan y nunca soltamos la sopa. Criado en candela, no transo con chota. Si empieza la guerra me pongo la bota. Suenan los disparos y esto se alborota. Cuando me doy cuenta los tengo en capota. Estamos bien ready con los cuernos chivos. La cabra loca te deja sin suspiro. Te escupe la cara, te manda intensivo. Un pasaje pa' fuera, el planeta los vivos. Con los que yo brego son todos exclusivos. Andamos a fuego y somos explosivos. No estamos en juego, manín, te lo digo. Que con usted me mantengo receptivo. Sáquenlo pa' los inbox que sus dioses que ustedes se van a morir. Doble pato el jechipete de todas las cuentas que tenemos aquí. Tenemos el caché en la mesa, la roca en la funda, tráigame la pesa. Dale de su funda que apenas te empieza tanto que roncan los pillan y confianza. Sáquenlo pa' los inbox que sus dioses que ustedes se van a morir. Doble pato el jechipete de todas las cuentas que tenemos aquí. Tenemos el caché en la mesa, la roca en la funda, tráigame la pesa. Dale de su funda que apenas te empieza tanto que roncan los pillan y confianza. Ya llegó la nieve, de 6 la subimos hasta 9. No importa si llueve, la prota llega hasta los jueves. Tenemos la grasa, por eso es que nadie nos debe. Hoy me voy a exotic con una moña que me leve. Y un rifle bendecido para los demonios, no transo con ellos y eso es notorio. Prepárense pa' su velorio, que esto no lo cubre ningún consultorio. No pise ese polvo que si no se jodió en tu ceremonia. Me trepo pa'l podio y te mato y la culpa se le echan al sodio. Ando culo a 40 y me siento su novio. No se lo esperaba, loco y de sorpresa. Son uno pa'l pecho y otro a la cabeza. Con mucha destreza vas pa' la maleza. Te pillo bajando del barrio y la mesa. Fumando exotic, so trae de la pieza. Te entierro antes que la piel se ponga tiesa. Te metemos a ti, tu combo pa' la iglesia. Muy duro, sin jean y sin darle a la pesa. Sáquenlo pa' los inbox que sus dioses que ustedes se van a morir. Doble impacto el jechipete de todas las cuentas que tenemos aquí. Tenemos el caché en la mesa, la roca en la funda, tráigame la pesa. Dale de su funda que apenas te empieza tanto que roca los pillan y confianza. Sáquenlo pa' los inbox que sus dioses que ustedes se van a morir. Doble impacto el jechipete de todas las cuentas que tenemos aquí. Tenemos el caché en la mesa, la roca en la funda, tráigame la pesa. Dale de su funda que apenas te empieza tanto que roca los pillan y confianza.